Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:40. Continuamos. El pasado lunes, el de esta semana, se presentaba en el Ayuntamiento de Talavera una nueva edición del Festival de Danza y Artes Escénicas Ciudad de Talavera, organizado como siempre por la Asociación Músico Cultural Always Elvis. Tenemos al otro lado del teléfono, como no podía ser de otra manera, a Bené Tapetado, su presidente. Buenos días, Bené. Hola, buenos días a todos. Bueno, una nueva edición, ya es la novena, la séptima edición, ¿no? La séptima edición, sí. Madre mía. Siete años. ¿Pensabas tú hace 7 años que iba a tener tanto éxito? Bueno, fue una aventura, como otras muchas más cosas que hemos hecho, pero Talavera cuenta con muchas escuelas de baile, muchos colectivos diferentes, mucha gente que le apasiona la danza, uh-huh. Y ya más o menos sabíamos que iba a tener ese relativo éxito, ¿no? Por lo menos de participación y de calidad también, por supuesto. Este año participan muchísimas personas. Sí, bueno, contando los niños y niñas del Teatro Palenque, sumamos más de 500 personas, 300 Fíjate. A pie de calle. Uh-huh. Y bueno, el objetivo, como bien sabes, Marina, porque ya lo dijimos también en su momento, es acercar la danza, acercar las artes escénicas al espectador, al público, que el público vea que también que es una disciplina fácil, sencilla, uh-huh. que es divertida, y sobre todo también sacarlo de los espacios normales, uh-huh. que estamos acostumbrados a ver la danza y el teatro en techo, en teatros, y aquí se acerca pues lo que es una calle normal, o espacios arquitectónicos como la Puerta de Sevilla, que son espacios privilegiados, son espacios muy bonitos. Y yo creo que eso lo hace diferente también. Claro, porque vamos a explicar que para aquellos que no conozcan este festival, muchas de las actuaciones se celebran a pie de calle. Sí, hoy empezamos en la calle San Francisco, uh-huh. con algo así como un poco despectivo, algo así como a bailar a la calle, ¿no? Vamos a intentar hacer unas exhibiciones en la calle San Francisco, junto a la antigua Tropical, y aparte de las exhibiciones, bueno, pues hay una muestra también de salsa, de rumba, de zumba, para que el espectador que pase por allí, pues si se anima también. Yo recomiendo que vaya con un poquito de una toallita o algo de agua, porque por la el calor, ¿verdad? Ya sube a los 30 grados, tengo 32 ahora mismo aquí en la calle de San Francisco, va a hacer calorcillo, pero bueno, va a ser divertido. Eso hoy, y luego mañana, Marina, vamos al Teatro Palenque a las 7:30 uh-huh. con el proyecto Sunshine sí. de San Ildefonso, que lleva ya varios años. Ellos enseñan geografía, historia, matemáticas a través del arte. Es un colegio único en Talavera en ese sentido. Ajá. Esto es el jueves. Luego el viernes y el sábado vamos a las murallas. El viernes con el certamen de coreografías, que son ya también varios años. Es un certamen a concurso, en el cual participan muchos colectivos diferentes para veranos. Ha habido unos 50 grupos que se han presentado y a la final pasan 12 uh-huh. coreografías que van a hacerlo en directo. Hay que decir que el presidente del jurado es Juan Parra, que es el responsable del área de educación física de Alonso de Herrera. Uh-huh. Y contamos ahí con un jurado también muy bueno para dirimir a ver quién gana. Es una cosa muy difícil y siempre es algo injusto, porque cuando premias a alguien y pues vas a penalizar a otro que también lo hace muy bien, ¿no? Y claro. En el arte es muy difícil valorar. Cuesta mucho siempre. Y luego el sábado es un día también muy bonito, en la Puerta de Sevilla vamos a ir a las 10 de la noche con teatro, con danza, y hay una cosa también un tanto peculiar, que es un homenaje al año 2016, a los fallecidos que se nos fueron. Va a haber un homenaje a David Bowie, Chuck Berry, George Michael, Prince. Pues que el año pasado fue un año duro para los músicos, Un año complicado, sí, para las artes escénicas y para la música en particular, porque estas personas que hemos nombrado, pues aparte de la música, yo creo que el perfil que tenían, hay poetas, gente como Bowie, que se dedicó a muchas artes escénicas diferentes, yo creo que sobrepasan el límite de la música, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Talavera, pues viene bien que haga un homenaje para que la gente lo conozca, con músicos de aquí de la tierra, ¿no? Claro. En un marco también, como decimos siempre, incomparable, que es la Puerta de Sevilla. Es mi rincón favorito de Talavera. La Puerta de Sevilla es que es espectacular, ¿verdad? Bueno, hay gente que viene de Toledo incluso, que fíjate que Toledo yo creo que es una de las ciudades en España más bonitas en ese sentido, y se quedan admirados, ¿no? Porque mucha gente desconoce que aquí en Talavera tenemos unos sitios también que son preciosos. Uh-huh. El casco viejo, el centro de Talavera es un sitio precioso para visitar. Sin ninguna duda. Y bueno, pues con estas actuaciones lo que hacéis muchas veces es hacer que se conozcan más, incluso para los propios talaveranos, ¿eh? Porque muchas veces vamos por la calle como con orejeras puestas y no miramos a nuestro alrededor, vamos a lo nuestro, sí. y vamos corriendo y no miramos. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de sentarnos en un sitio a ver una actuación, a estar tranquilos, bueno, pues ya aprovechamos, vamos viendo y vamos descubriendo detalles. Sí, sí es cierto. Ahora con los tiempos que corren, que no nos detenemos a pensar, no nos ponemos a hablar ni a dialogar, creo que el arte viene muy bien también para hacer una reflexión, ¿no? De quién somos, a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Y luego son tiempos muy convulsos, Marina, son tiempos muy complicados y creo que el arte sirve también para que el público se sienta un poco más tranquilo en ese aspecto, ¿no? Sí. Para que vea que somos sensibles, que somos emocionales, pero en plan positivo. Fíjate ahora con los atentados que estamos viviendo en estos últimos tiempos, París, ahora Londres, en Madrid, guerras, conflictos, hambre, penuria. Entonces, yo creo que el arte ha ido a más. El mundo quizá ha ido a menos en ese sentido, pero el arte ha ido a más y es lo que nos puede proteger un poquito para que sigamos valorando todo lo que tiene de bueno ser humano. Bueno, suele pasar, ¿no? Que en épocas compulsas, pues como que el ser humano necesita expresar más y al no poderlo hacer a lo mejor de determinada manera, lo hace a través del arte, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y luego es que une mucho, porque yo creo que la música une mucho. Mira, cuando ves, por ejemplo, festivales, ves el de Eurovisión, bueno, pues todo el mundo ahí pues aporta una canción. Ves un festival de cine, pues todo el mundo aporta una película. El deporte en sí también, que es cultura, une muchísimo, ¿no? Yo creo que todas esas cosas hay que valorarlas en su justa medida y hay que protegerlas y hay que patrocinarlas, hay que ir, hay que moverse, hay que conocer mundo, ¿sabes? Entonces, yo ahora mismo, como tenemos contacto con muchas gentes a partir del Festival de Jazz, sobre todo, ¿no? Y gente que no lo está pasando muy bien, pues creo que pues que estas cosas son importantes, ¿no? Y aquí en Talavera el Festival de Danza, bueno, pues es un festival muy nuestro, es un festival humilde, es un festival que nace también de los mismos paisanos, ¿no? Claro. Pero viene muy bien, ¿no? Para eso mismo. Bueno, para pero es un festival que demuestra lo que hay en Talavera. Y, bueno, que hay que es mucho también, por ¿no? Por eso. Porque hay ciudades que no tienen este festival, ¿no? Y no tienen tantos colectivos haciendo danza como nosotros, de que... Bueno, hay que decir, Marina, que aquí en Talavera hay más alumnos haciendo danza que música. Claro, fíjate. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero hay colegios, hay varias academias, en la misma escuela municipal también se da danza, por supuesto, con Sara Ballesteros. Y bueno, pues la verdad que todo eso... Es que Talavera es muy rica, Marina. Yo siempre, nunca me canso de decirlo, que somos una ciudad muy rica y no valoramos muchas veces las cosas que tenemos, ¿no? No. No, y es una ciudad en la que ayer lo hablábamos también con Paco Cubelos, en la que el deporte es fundamental, salen fabulosos deportistas, hay arte, hay música, hay teatro, hay danza. Bueno, es una ciudad en la que salen muchas personas, muchas profesiones que no sabemos valorar desde la propia ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Paco Cubelos ha nombrado a Paco, está Rodrigo, está Héctor, los hermanos Cubelos que empezaron conmigo en tenis. Fíjate. Lo que pasa es que eran muy buenos y luego se dedicaron a correr, también eran buenísimos en atletismo y luego se fueron al Talac y fíjate qué bien ahí han destacado por el hermano mayor también, que fue quien tiró de los pequeños, ¿no? Claro. Es una familia maravillosa, tanto el padre, la madre y la familia. Y eso fíjate tú, porque es que hablamos de Larza, hablamos de los Cubelos, hablamos de nacimiento, los futbolistas... Hablamos de un montón de gente importante y en arte también. Fíjate las maravillas de cantantes que tenemos aquí en Talavera, de instrumentistas, en fin, en muchas áreas. Entonces hay que preguntarnos qué es lo que no funciona a lo mejor en Talavera, si tenemos gente tan buena, tan bien cualificada. Tanto talento. Tanto talento que se pierde ahí en el camino por falta a lo mejor de vertebrarlo, que haya alguna idea, ¿sabes? Que genere esa confianza, yo creo, ¿no? Porque es confianza lo que tenemos que tener en que podemos cambiar para mejor. Yo creo que es creérnoslo, ¿no? Igual que, que hay gente que dice que hace unos años no se veían ni los monumentos que hay en Talavera, ni las murallas, ni nada, que estaba todo como escondido y ha salido a la luz y se ha visto que es bonito, ¿eh? Pues con las personas y los talentos pasa un poco lo mismo, ¿no? Mientras no nos lo creamos y no digamos cuánto valemos los talaveranos, es complicado. Exactamente, sí, yo creo que hay que dar ese puntito de confianza y optimismo, ¿no? Y luego de alegría, ¿no? Para que la gente invierta, que la gente salga a la calle, que vaya a una cafetería, que vaya a un comercio, y que dé los buenos días, porque ves tristeza. Muchas veces yo paso por la calle y veo Marina, veo gente como muy derrotada muchas veces, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver que esto tiene que ir a mejor, que nuestros abuelos estaban peor que nosotros, ¿no? Y salieron del paso. Entonces, bueno, por eso mismo, pues hemos apuntado antes que el Festival de Danza y de Artes Escénicas, yo creo que es un puntito más, es un matiz para intentar alegrar a la gente que salga a la calle, que se lo pase bien, que se divierta y que esté con nosotros. Sin ninguna duda. Y por eso yo creo que todo Talavera debe dar las gracias a Always Elvis por la gran labor, es verdad, que hace en cuanto al desarrollo del ocio, de la cultura, de la música y de todo, sobre todo. Oye, para los jóvenes. Claro, jóvenes. Y luego hay que apuntar otra cosa que no hemos dicho. La semana pasada fundamos una escuela de bádminton en Talavera. Es verdad que no hemos hablado de ello, ¿eh? Sí. Es curioso porque además viene un federativo que está acompañando siempre a Carolina Marín por todo el mundo, el que estuvo en Río de Janeiro, y el hombre, claro, pues estaba un poco despistado y no sabía por qué motivo no había en Talavera una escuela de bádminton pública, ¿no? Pero la hemos fundado, hay más de 100 niños apuntados, nuevos todos, que no hacen ningún tipo de deporte, eran chiquititos de 3, 4, 5 años, hay niños apuntados para hacer bádminton para el próximo año. Qué bueno, bien. Pues una oferta más, una disciplina más. Una disciplina más en nuestra ciudad, fantástico. Pues a ver, te apuesto yo que dentro de poco tenemos algún deportista de élite de bádminton en nuestra ciudad. Sí, sí. Seguro ojalá, que sí. Ojalá. Es un largo recorrido, ¿no? Porque es un recorrido de una década. Los niños que tengan ahora 5 años, hasta dentro de 10 años, que tengan 15, no van a destacar. Pero es una labor sorda, ahí tranquila, muda, una labor que no va a conocer nadie. Pero yo creo que luego, ya dentro de una década, esos niños podrán competir a una gran escala. Bueno, no sé si tú y yo estaremos por aquí dentro de una vamos década. A ver. Ojalá. Así que vamos a ver si seguimos yo en la radio y tú al frente de Always Elvis. Claro, pues sí. Lo comentaremos, sin duda alguna. Diremos, ¿te acuerdas? Hace 10 años, cuando hablábamos. Sí, Bueno, seguro que sí. Auguro buen futuro para esa escuela de bádminton. Y de la que, bueno, ya iremos hablando cuando ya empiece a rodar de las actividades que vayan realizando. Sí, muy bien, Marina. Pues muchas gracias a Hoy Radio por llamarme. Y ya pues invito a la gente que acuda esta tarde a las 8:30 a San Francisco. Y luego por Facebook pues puede seguir todo el recorrido que vamos a tener en Puerto Sevilla, Teatro Palenque y todas las actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, pues ya lo digo, por todo el trabajo que hacéis por la cultura en nuestra ciudad. Gracias, Marina. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.